Sábados, 17 horas. Hoy, mira que ya la bola que rebota en la cabeza de ese niño. ¿Quién es ese niño? Ese niño es mi vecino. Sábados, ¿dónde vive? En aquella casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Hemos en la ciudad. Con todo. ¿Dónde es la ciudad? Entre las montañas. Hemos fracasado. ¿Cuáles montañas? Con montañas de los Andes. ¿Y dónde están hemos los Andes? En América del Sur, continente americano. Hemos fracasado con todo éxito. La bola que rebota en la cabeza de ese niño. Sábados, 17 horas. Hemos fracasado con todo éxito. El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. La historia arranca así. La sociedad no tolera más violencia. Buenas noches. Será el día en que los botones duren tanto como los ojales, que el bien y el mal se hagan amigos de una vez y para siempre, que no nos midan por nuestros éxitos o nuestros fracasos. Pronto será el día en que las cucarachas sean agradables, no se discrimine a los pericotes y a los sapos los dejen salir de día. Pronto será el día en que la serpiente más venenosa te ofrecerá una manzana antes de morder, y los perros sentirán vergüenza por hacer el amor. Pronto será el día en que el volar de los pájaros no sea por el espanto de un ruido. Mientras tanto, nos queda el consuelo de que hemos fracasado con todo éxito. Buenas tardes, una vez más estamos haciendo este programita intitulado Hemos fracasado con todo éxito. Personalmente les quiero agradecer por sintonizar, por perder el tiempo a través de la radio y a través de esa magia que tiene la radio, porque usted nos está escuchando justamente porque nosotros no estamos ahí donde usted está escuchando. Nosotros estamos aquí donde no nos puede escuchar. Y justamente por esa paradoja que tiene la radio, podemos estar juntos, reunidos, escuchándonos a través de la radio. Queremos renovar el contrato de un colaborador predilecto de este programa, llamado Carlos Madroff. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, mi amigo personal Marcos Pérez. Gracias por la renovación de del contrato, así que voy a continuar acompañándolo. Bueno, ¿de qué nos irá a hablar Carlos Madroff hoy en este programita Hemos fracasado? ¿De qué nos irá a hablar? Le pregunto a mi amigo Carlos Madroff. ¿Aumento de sueldo no? Negativo. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Se acuerda el primer programa donde hablamos de la creación del departamento de Tunuyán? Que hablamos de los decretos, ese famoso decreto número 22 del año 1880, donde le da origen al departamento de Tunuyán desde el punto de vista jurídico y la parte limítrofe, y donde a partir de ahí comienza, ¿no es cierto?, a gestarse una nueva sociedad dentro del departamento. Bueno, la idea es remontarnos un poquito más atrás y realmente hablar de los orígenes de Tunuyán, pero de los verdaderos pobladores de Tunuyán. Y luego hablar del nombre Tunuyán propiamente dicho. ¿Me parece? Me parece, eso lo vamos a dejar para después de esta breve pausa musical. Hemos fracasado con todo éxito, propone esta pieza musical. We'll be right back. Bloque 1. La equivocación es perfecta. Hemos fracasado con todo éxito presenta Citas de célebres desconocidos. Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro. Groucho Marx. Hemos fracasado con todo éxito presenta Mitologías y otras hierbas. Instrucciones para sobrevivir en Tunuyán. Si usted no dispone de una finca que produzca duraznos o uvas, si usted no es portador de apellidos importantes, si usted no ha heredado propiedades ni tiene un abuelo que sea dueño de una bodega, le informamos que usted es pobre, ya que pertenece a esa categoría de personas que no llega a fin de mes, que cada vez que va a cargar nafta y le aumentan 20 centavitos le duele bastante. Esa categoría a la que pertenecemos la mayoría, porque, confesémoslo, tipos como Ricardo Ford, que pueden gastar 30 lucas en látex para rellenarse los pómulos de la cara, son una minoría. En cambio, tipos que tienen que ahorrar 3 años para comprarse un par de zapatos, somos una mayoría. A continuación, y con el debido respeto que profesamos por los distintos trabajos que ofrece el mercado, vamos a emprender la estimulante aventura de pensar en voz alta instrucciones para sobrevivir en Tunuyán. Antes de comenzar, conviene aclarar que vivimos en una época marcada por una moral burguesa. Es decir, el valor de una persona está medido en función de su bienestar, de su prosperidad. Ya no interesa los sentimientos que tiene adentro del corazón una persona, o cómo cuida a sus hijos, o si en las esquinas ayuda a las viejitas a cruzar la calle. No. Lo que interesa es lo que tiene. Uno le pregunta a una persona, ¿cómo está? Y responde, muy bien, porque tengo un 0 kilómetro. Así están las cosas, país. Tanto tienes, tanto vales. Y Tunuyán no es la excepción de la regla. Y aunque mal les pese a muchos, para tener cosas hay que trabajar. Entonces, para sobrevivir en Tunuyán hay que conseguir un buen trabajo. El trabajo es la forma en que los tunuyaninos bien nacidos tienen de ganarse el sustento, y hay varias tareas nobles que conviene tener en cuenta para sobrevivir en este pueblito del Valle de Uco. Veamos algunas. Puntero político, una profesión siempre vigente. El puntero consigue pequeños favores a los necesitados a cambio de votos

como de los importados, que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Recuerda, se ven las caras y jamás el corazón. Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Del polvo venimos todos y allí regresaremos, como dice la canción. Se ven las caras. Se derrite si le da de lleno el sol. Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Ubi, ubi, ubi, ubi. En medio del plástico también se ven las caras de esperanza. Se ven las caras orgullosas que trabajan por una Latinoamérica unida y por un mañana de esperanza y de libertad. Se ven las caras de trabajo y de sudor, de gente de carne y hueso que no se vendió. Se ven las caras de gente trabajando buscando el nuevo camino. Rico, presente. México, presente. Venezuela, presente. Perú, presente. República Dominicana, presente. Cuba, presente. Costa Rica, presente. Colombia, presente. Honduras, presente. Ecuador, presente. Bolivia, presente. Argentina, presente. Nicaragua sin Somoza, presente. El barrio. Hemos fracasado con todo éxito presenta Frases para analizar. No hay nada más fascista que un burgués aburrido. Hemos fracasado con todo éxito transmite en los tres continentes del Valle de Uco. Muy bien, querido oyente, continuamos en este programita intitulado Hemos fracasado con todo éxito. A continuación, nuestro querido colaborador predilecto nos va a relatar a usted, querido oyente, y a mí, porque soy un ignorante en estas cuestiones, nos va a relatar los orígenes de Tunuyán. Prestémosle atención. Bueno, Marcos, sí, en realidad lo que voy a hablar no es una cuestión del departamento, el origen del departamento en sí, sino el reconocimiento de los verdaderos pobladores de la zona, no solamente del departamento de Tunuyán o del Valle de Uco, sí, de en realidad de toda la provincia, y bueno, que son aquellos pobladores precolombinos, ¿no? Resaltar en este tema, para continuar con la historia de Tunuyán, es a los efectos de que cada uno de nosotros sintamos también el respeto por el lugar donde estamos viviendo, donde en realidad es un lugar donde no nos pertenece, más allá de que uno tiene sus orígenes acá, pero saber cómo se va o cómo la historia ha ido cambiando los pobladores, ¿no? En principio, quienes se encontraban en estas tierras eran los huarpes, ¿sí? Eran los primeros pobladores indígenas. Muchos historiadores hablan de que en la provincia de Mendoza y específicamente en la zona del este se lo identificaban a los puelches como puelches, que es una palabra araucana donde hacía referencia a un grupo de etnias. ¿Por qué? Porque en sí se fueron instalando varias etnias, como justamente hablábamos, en sí los huarpes, que luego con la influencia de los araucanos los fueron sometiendo a estas tribus indígenas. Entre ellos podemos destacar en el valle de Tunudán a los puelches, a los moscollones, a los siquillanes, a los utuyanes, a los otoyanes, goicos y huiliches. Esas eran las etnias que se encontraban y que en realidad se iban mancomunando y se iban constituyendo una por el sometimiento de los araucanos hacia ellos. Los únicos en sí que eran tribus no violentas, no belicosas, eran los huarpes. En virtud de eso, sufrieron un sometimiento. Y cuando se estaba por constituir esa unión de indígenas, ¿quién nos viene, don Marcos? Déjeme adivinar. Colón. De a poco fueron sometidos, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que tener presente. Cómo en la historia de la humanidad han habido sometimientos tras sometimientos, y en realidad cuál es el desarrollo o a qué tenemos que apuntar cuando hablamos que dentro del mundo, dentro de esta tierra, somos los seres pensantes o aquellos que nos diferenciamos de los animales. Entonces, creo que saber un poco de realmente quién eran los pobladores, estas tribus indígenas, que solamente unos pocos o algunas tribus no eran belicosas y que sufrieron el sometimiento de otras etnias, y que cuando luego trataron de llegar a una unidad o se estaba logrando la unificación, viene otro grupo de personas que nada que ver con la historia del lugar, y estas etnias sufren nuevos sometimientos y tratamientos crueles. Porque le voy a decir qué es lo que pasaba acá. Los puelches, en virtud de que hablaban que eran las tribus del este y tenían una gran relación con los indios de Chile, los araucanos que venían de Chile hacia el este. Lo mismo pasaba cuando ya vino el español. El contacto o la relación que había entre Chile y Argentina, o la tierra, el pasaje de la cordillera, también era habitual. En virtud de eso, esos eran los sometimientos que llevaban a estas tribus, ¿no? Los llevaban a Chile para servir a los encomendadores de Santiago, y luego nunca regresaban, raptaban a las mujeres, esclavizaban a sus hijos. Y así los indígenas del Valle de Uco fueron extinguiéndose paulatinamente. Los que pudieron sobrevivir se fueron hacia otras tribus, hacia el sur, escapando hacia el sur o escudándose cada vez más lejos, hasta que terminó, ¿no es cierto?, como todos sabemos, esta situación. Y luego a veces inconsciente o sin saberlo, cuando somos pequeños venimos a festejar determinados días que en realidad sería bueno que nos dijeran la verdad, por más cruda que sea, y que entre nosotros, conociendo la historia, pudiéramos sacar o sintetizar como seres humanos hacia dónde queremos ir y de realmente si hoy en día no seguimos con esta clase de sometimiento. Quizás ya no hay etnias, pero hay poderes, y eso creo que es necesario

las hierbas secas eran para protegerla. Bloque 2. La confusión es clarísima. Buenas noches, compatriotas. Alfonsín Gris, Big, con Abel Ruiz, Caras Pintadas, Maradona, La Austral, La Tablada, Saqueo, Sabatín, Las Copas Libertadores, Caballo, Privatización, Bajada de Corrección, Corte Suprema, Inundaciones, Gatis, Maris, Julia, Pacaso Carrasco, Tráfico de Armas, Penales de Gol, Carpa Blanca, Duarte, Reelecciones, Cabella Brano, De La Alianza, México, María Solacho, Ferrari, 19 y Rodríguez, Puerta, La Baña, Kirch, Zaffaroni, Belisio, Extradiciones, Toneros, Aumento de Tarifa. Hemos fracasado con todo éxito. Hemos fracasado con todo éxito presenta... Citas de célebres desconocidos. ¿Que por qué estaba con esa mujer? Porque me recuerda a ti. De hecho, me recuerda a ti más que tú. Groucho Marx. Hemos fracasado con todo éxito. Lucha contra la presencia total de la amargura. Funeraria y voló y voló. Auspicia el pronóstico del tiempo a cargo del doctor Roberto Desnucasapos Frescoliti. Funeraria y voló y voló. Para que el último viaje sea el mejor. Con ustedes, el pronóstico del doctor Roberto Desnucasapos Frescoliti. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, querida Betty Pong. Vamos a explicarles claramente a todos ustedes cuál es el estado meteorológico del país para saber si tiene que salir con paraguas o si tiene que andar poniendo un pilotín, como una prima mía que se puso un pilotín y se le subió arriba de una moto y se agarró una bronquita de la santa. Bueno, a la zona de toda la parte de Córdoba, Ecuador y Formosa va a hacer un fuerte frío que va a agarrar muy fuerte a la gente de la altura de la rodilla y que la gente se mantenga envainado el poroto para que el poroto se mantenga en una temperatura constante y no se le achique y mucho menos se desgrane en la zona porotera de la provincia de Santa Fe. Toda la zona deliberada del Paramimí está bien y va a ser un buen lugar, no así como la en la costa cuyana, donde una nube muy grande va a asustar a una persona y va a salir corriendo y se va a desbarrancar a la altura del Ceroto. En la zona del litoral formoseño va a haber una gran cantidad de gauchos que van a correr y siempre cuidándose de la caca de perro volante que tira y tira. Prácticamente inunda la zona de Formosa, el Paraná y Guazú, y también con el impenetrable, como una prima mía que le decían: impenetrable, vos tenés que conseguir novio, vos tenés que conseguir novio. Y la tipa no quiere saber nada, ¿y saben por qué? Porque resulta que tiene una cosa muy fuerte con la madre que no se quiere ir de la casa, problema de ella. Yo no me voy a andar metiendo porque si algo es que no soy es chusma ni peronista. Bueno, muchísimas gracias. Este es un servicio meteorológico dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, donde tienen aviones y esa cosa que se andan fijando cómo anda el tiempo. Buenas tardes, informó Roberto Desnucasapos Frescoliti, y recuerda, el que come y no convida, come más. Gracias. Hemos fracasado con todo éxito, propone esta pieza musical. Desde afuera mal olor y se me pega en mi interior. Qué pozo ciego por abrir y no hay manera con mi alma sordinada

gracias, Winston, mi osito. Tú nunca me dejarás, ¿verdad, osito? Al día siguiente, la rutina de la prisión se pone en marcha. ¡A levantarse, cerdos! ¡Son las 2 de la mañana! ¡Señor director! ¡Nos acostamos a las 12! Sí, ¿eh? Pues entonces no tendrán desayuno. Sin embargo, este no es un día como cualquier otro. La licenciada Virginia Slims comienza su abnegada tarea. ¡Buenos días, reclusos! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡No, más fuerte! ¡Bien, bien! Así está mejor. Comenzaremos el tratamiento. ¡A mí! ¡A mí, a mí! ¡Yo primero! ¡Yo! Pero un momento, ¿por qué se desnudan? Soy psicóloga. Vamos a ver, comenzaré con usted. ¿Cuál es su crimen? Jamás he cometido crimen alguno. Oiga, pero ¿por qué está aquí entonces? Soy Winston, el guardiacárcel. Oh, lo siento. Miraré la lista. 4370... ¿Dónde está 4370? Está en el salón VIP. ¿Qué es eso? No querrás saberlo. Es un lugar donde los presos sufren las más terribles de las torturas. Oh, bueno, dejémoslo entonces. Hablemos de ti. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Derby. ¿Y por qué estás aquí? Maté a mi psicoanalista. Ya basta de preguntas, zorra. Escucha, eso es la señal. ¡Vamos! ¡Ha comenzado el motín! Muchachos, deténganse. No quiero amotinarme. Llevo 25 años portándome bien. Cállate, Parliamen. Mejor harías en ayudarnos en conseguir un maldito rehén. Si no, todo esto será un fracaso. Escucha, Derby, que no tenemos rehenes. ¿Qué crees que es esta perra? ¿Una psicóloga? ¡No! ¡Una rehén! ¿Entonces no es psicóloga? ¡Sí, sí lo es! ¡Entonces no tenemos rehén! ¡Oh, ya basta, estúpido! ¡Debemos salir de aquí de una vez! ¡Un momento! ¿Y las cámaras? ¡Vamos! ¡Tengo una idea! ¡Usted vino a ayudarnos, ¿verdad, licenciada? ¡Así es! Bien, pues entonces usted se encargará de las cámaras. ¡Desnúdese! ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Siempre quise hacer esto! ¡La están mirando los guardias más lujuriosos de todo el estado! ¡Señorita Virginia! ¡Ay, no me diga! ¡Oh, Dios, cómo lo estoy disfrutando! ¡Muy bien! ¡Ahora, vámonos, muchachos! ¡Eh, estúpidos! ¿Qué hacen? ¡Vengan! Oye, Jockey, ¿no podríamos quedarnos un ratito más? ¡Oh, vamos, imbéciles! ¡Hay que sacar a 4370 del Salón VIP! ¿Estás loco? ¡Yo no entraré ahí! Ya lo sé, tengo un plan. Iremos a buscar al bastardo de Chesterfield y él lo sacará. ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, Winston, mira, he hecho un dibujito. Este es papá, esta es mamá. ¿Te gusta, Winston? Oh, están golpeando la puerta, osito. Espérame, ya regreso. ¿Quién demonios es? Somos una vieja que vende manzanas. Oigan, no soy tan estúpido. No hay manzanas en esta época. ¿Y qué me dice de perras? Está bien, abriré. Pero, ¡oh! ¡Ustedes! No se mueva, Chesterfield. El penal es nuestro. Quédese quieto si le importa su vida. Escuchen, cerdos. No me importa mi vida. Sí, ¿eh? Pues tenemos a su osito. ¡Oh, no, mi osito! ¡Suéltelo, maldito! Si quiere su oso, tendrá que ayudarnos. Está bien. ¿Qué quieren que haga? Bien. Primero, sacar a 4370 del salón VIP. Muy bien, lo haré. Síganme. A toda velocidad, los reclusos y el director se dirigen al salón VIP. Aquí es. Abriré la puerta. Tengan cuidado. Esto será duro. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Saquen a 4370! ¡Sáquenlo rápido! ¡No podrá resistirlo mucho tiempo! ¡No podrá resistirlo! ¿Qué hace, fiera? Loco, trajeron trajeron la yuta. ¿Qué hacen con la yuta? Está todo bien, más que nada. ¿No te sobra una moneda para comprar una birra, loco? Dale, no sea gato, vos. Dale, gato. Oh, dioses, 4370 era físico nuclear. Miren lo que hicieron. El salón VIP no perdona. ¿Qué más quieren que haga? Ahora las puertas del penal. Ábralas. Aquí tienen la llave. Muy bien. Adiós, señor Chesterfield. Nos llevamos a sus carceleros. Se quedará solo hasta el final de los días. Tome, aquí tiene su maldito osito. Los presos huyen. El director camina por los pasillos desiertos de la prisión. Mira, osito, estamos solos. No tengas miedo. Yo te protegeré. Oye, ¿qué es eso que se ve en las pantallas del televisor? Oh, mira, una perra, es una perra bailando desnuda. Ay, sí que le gusta el jaleo, pero ¿qué es eso que tiene allí? Oh, es el tatuaje de los Chesterfield. Oh, Sara, Sara, eres tú, Sara. Ay, sí, Chester, soy yo, he vuelto. Sí, la licenciada Slim era en realidad la hermana perdida del director de la prisión. Poco tiempo después, Chesterfield y la licenciada Virginia Slim se casaron y adoptaron al osito como único hijo. Jockey y Derby fundaron una guardería. Parliament, a quien solo le faltaban 2 días para salir en libertad, fue condenado a cadena perpetua por hallárselo culpable del motín. En cuanto a 4370, retornó a la Universidad de Columbia y retomó su antiguo oficio de profesor de física. ¿Casá cuál es la onda, vieja? La teoría de la relatividad es fácil, loco. Así de corta te la hago. ¿Está todo bien, vieja? No se haga tú. Hemos fracasado con todo éxito, propone esta pieza musical. Y tendrás Bloque 3. El Rincón de Caramelo de Zapallo. El gaucho está comprometido con su tierra, casado con su problema y divorciado de su riqueza. Hemos fracasado con todo éxito, transmite en los tres continentes del Valle de Uco. ¡Buena, don Ortega! ¡Buena, don Gracé! ¡Ese caballo es suyo! ¡Sí, don Ortega! ¡Me lo gané en un concurso de la televisión! ¡Buena! ¿Y de qué era el concurso? Bienvenidos al Imbatible. El finalista de la noche es un hombre de Tunuyán, Fulgencio Gasset. ¡Comenzamos! ¿Cuál es el animal con más dientes? ¿El ratón Pérez? ¡Correcto! ¿Para qué las vacas van a la fábrica de Pepsi? Y para ver el paso de los toros. ¡Correcto! ¿Por qué las hormigas no salen a la calle los días de mucho sol? ¿Porque el hormigón está caliente? ¡Correcto! ¿Qué hace la vaca cuando sale el sol? ¿Sombra? ¡Correcto! Última pregunta por un tordillo. ¿Cuál es el animal que da más vueltas después de morir? El pollo al espiedo. ¡Correcto! ¡Así se ganó este tordillo! ¡Lástima que sea pony! ¡Y güey! Pero sabe que el auto nunca reemplazará el caballo. ¿Quién dice? Por lo menos la yegua. ¡Buena, don Gacé! ¡Así es que se ha ganado un pony! ¿Y cómo es que sabe tanto? Es que yo leo mucho. Ahora mismo estoy terminando el libro Siempre quise ser el primero. ¿De qué autor? Es de Juan Pablo II. Mire usted, ¿y de qué trata el libro? Sobre la economía mundial. La conclusión del autor es que los japoneses le van a abrir los ojos al mundo. ¿Cómo se nota que usted sabe mucho, compadre? No crea, a mí la sabiduría me persigue, pero soy más rápido. Yo daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Y uno cuando es sabio se da cuenta de muchas cosas. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo que el seguro cubre todo, menos lo que pasa. ¡Es verdad! ¡A mí me gustaría saber más! Está muy bueno para empezar. Les recomiendo el libro Los Reyes son los Padres. ¿Quién lo escribió? Ese lo escribió el Príncipe Carlos. Yo solo sé que no cené. Así es que me voy para el rancho a encararle a un puchero que quedó el mediodía. ¡Hasta más vernos, don Gacé! ¡Hasta más vernos, don Ortega! Hemos fracasado con todo éxito, propone esta pieza musical. ¡Gol! mucho. Dicen las mujeres que hombres quedan poco, que ahora se casan los unos con los otros. Se están quedando los armarios vacíos. Dicen las mujeres que ya no quedan tíos. Mucho hay, de hecho es lo que hay. Mucho hay, de hecho es lo que hay. Hemos fracasado con todo éxito, está hecho con ánimo de joda y espíritu navideño. Hicieron posible esta amable colección de inexactitudes radiales Marcos Pérez, polígrafo y anfitrión de Hemos fracasado con todo éxito. Próxima visita auditiva, sábado 17 horas. Gracias. Totales. Finaliza así. Get back to where you once belonged. quiero.